Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega, Los Ángeles, a través de la Mega, LA, what up, baby? Toda mi gente de Miami, Orlando y Tampa, a través del Sol, Puerto Rico, a través de Play y la música abre el mundo entero. Vale, ponme tu canción de guaro y rumba, guarachita, guarachita, guarachita, pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro. Sea tapita azul. Ay, Alex, qué sensación. Señora también. Oh, my ladies, hands up. Súbela. La señorita. Semana. Si estás trabajando conmigo en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, tag me, Alex Sensation. Come on. Prende los celulares, prende los celulares, préndelo. Oye, yo quiero que el servidor aquí, maestro. Usted me puede apagar las luces aquí, apágame las luces, maestro. Yo quiero que levanten todos los que tengan celulares, levanten la mano los que tengan celulares. Prenda la bombilla, prenda la bombilla. Los que tengan los celulares, que los prendan. Así mismo, mira, mira, mira para allá. Mira cómo se ve eso. Que prendan los celulares. Todo el mundo para allá. On the low from the Jake and the Taurus. Dipping in the Benz with the spoilers. Dipping in the Benz with the spins with the dipping in the Benz with the spoilers. Dipping in the Benz with the spins. As we proceed to give you what you need. So, don't let out. Y'all want you next. Puffy, hold me down, baby. About the Benjamins, what? Yeah. Hey. Friday, baby. Like the do pull the trigger too. Style spill, my bills in Brazil. About a meal of ice grill, make it hard to figure me. Look at me, kicking me, and my undercover. Johnny Brass Bowl, my East Coast girl, the Bentley, the twirl. My West Coast shorty, Mr. Chrome 740, rocking Red Man and Lordy. Hold my kitty cat, half a brick of yay. In the bra with her that, and I'm living that. Whole life we push weight. The stick can, can't stay. It's the closest Francis, the praying mantis. Attack with the Mac, my left hand spit. Right hand grip on the whip for the smooth head away. Player haters get away from my lead wolf spray. Squeeze off to the pimp D. Don't tempt me, only to hell I send thee. All about the Benjis, what? All about the Benjis, all about the Benjis. All about the Benjis, all about the Benjis. Only to hell I send thee. All about the Benjis, what? It's all about the Benjamins. It's all about the Benjamins, what? So crazy. It's all about the Benjamins, what? Alex Sensation. Woo! Y'all gon' make me lose my